Saludos a toda la banda de Atomix. Bienvenidos al podcast número 14. Ya 14. Como siempre, aquí su buen amigo, el Clau, lo saluda. También está por acá el buen Emilio. ¿Qué tal, comunidad? Bonita tarde, pues una semana con mucha información como todas, ¿verdad? Emilio, comunidad Reyes, también está por acá Jorge. ¿Qué onda a todos? Tenemos toda la información, muchas coberturas, mucha diversión. Mucha información de todo. Estuvo buena esta semana, como todas las demás. El buen Ash anda paseándose, anda disfrutando muy bien de Las Vegas. Más cobertura. Ahí en los Estados Unidos, justamente en otra cobertura, se trata de un showcase organizado por Namco, uh-huh, en el cual está presentando su line-up, o su línea de juegos que van a estar disponibles a lo largo del 2014. Uh-huh. Es un evento, obviamente, para prensa, reservado, en el cual, aunque E3 está a la vuelta de la esquina y van a anunciar todo, bueno, pues siempre se invita a este tipo de eventos a la prensa primero para demostrarlos. Entonces, la próxima semana nos estará ya platicando Ash y diciendo ya a profundidad qué vio y qué jugó de Namco. Ya Irving, los últimos días ha estado mandándome. Irving Pérez, nuestro editor en jefe, también allá se encuentra. Irving también está allá, es correcto. Y todos los mensajes: oye, y ya jugué esto, oye, y ya vi este juego, y yo, ¡ah! Pero pues todavía no se puede. Todo está embargado, no se puede decir nada, ¿no? Más a ti, Jorge, que eres bien de los juegos de Namco, ¿no? Sí, yo soy bien de Namco. Tú eres Namco Boy, totalmente. Enix, sí. Namco, bueno, ¿qué tenemos esta semana, Clau? Hay de todo. Fíjate que antes de entrarle, tenemos muchos temas, por supuesto, entre esos noticias. Tenemos por ahí también lo que son las coberturas que hicimos de dos eventos que hubo esta semana. Más antes vamos a platicar. Tenemos también las reseñas y los contenidos que hemos publicado aquí en Atomix esta semana, que la verdad estuvo bien, bien bueno. Por ahí tenemos de todo. Creo que esto estuvo bien choncho. Lo que viene la próxima semana va a estar muy bueno. Yo que ustedes hagan un llamado específico, sobre todo para la banda que es muy fan de Smash, porque tenemos un feature de Smash que les va a gustar bastante. Y luego ya viene el juego del mundial. Viene el juego del mundial. Me urge que sea el mundial, de verdad. Híjoles, Clau. Mira, no podemos hablar todavía del juego, pero la verdad es de que hemos estado echando retas desde ahora que fuimos a la presentación. Y sí, yo tenía, Clau, de verdad, años que no me divertía con un juego de fútbol. ¿Jugaste con México? Claro, jugué con México y con la de visitante. Ah, vientos. Mientras se jueguen con México no hay ningún problema, muchachos. Estamos hablando el mismo idioma, porque... Y con Argentina también, claro. En este momento yo me retiro del podcast. No, no es cierto. Un saludo a todos nuestros amigos argentinos. No, la verdad no. El tema es que tenemos mucho contenido de esta semana. Fíjate, se cruza el mundial justamente, uh-huh, al término. O más bien el último día de E3 es el primer partido del mundial. Ya está, desde ahorita estás viendo. Entonces, ¿con dónde lo vas a ver? No, voy a trabajar el último día de E3. Sí, o sea, yo ahí sí me voy a reportar enfermo o algo, que algo me cayó algo te mal. Va a pasar. Sí, yo me tengo que reportar en el hotel, la concentración es en mi hotel o en algún bar para ver el inicio del mundial. Claro. Entonces yo creo que mucho lo haremos. Tengo gratos recuerdos porque el último mundial me tocó ver el partido de México-Francia, en el cual Chicharito y Cuauhtémoc anotaron grandes goles. Y me tocaba trabajar, entonces yo iba rumbo a una cita con una de las compañías para ver jugar, probar algún título. Ajá. Y en el camino, pues me tuve que hacer una parada táctica porque había pantallas ahí en una especie de lobby y ahí me tuve a ver el partido de México-Francia. Lo mejor de todo es que a mi lado había periodistas de videojuegos franceses. Entonces yo grité, me burlé, me mofé, se encabronaron, no me importa. Claro. Pero tenía que celebrarlo, ¿no? Aparte porque fue un gran partido que México jugó. Digo, también entiendo que Francia no atrasa su mejor momento en aquel mundial. Pero bueno, tengo gratos recuerdos. Me urge que sea el mundial. Este en particular, sé que viene tres, pero me urge que sea el mundial. Y toda la fiebre va a despertar justamente, como dice Emilio, con este título mundial que vamos a tener ahí la reseña. Se ve muy bien. Y todo la próxima semana, ¿es correcto? Claro, así es. Muy bien, pues si les parece vamos empezando porque tenemos varias notas, exacto, y la primera de ellas es que Bruce Lee va a estar en el juego de UFC, no sé ustedes, pero a mí esto me emociona demasiado. Uy, Clau, mira, cuando, fíjate que esta noticia se dio en partes, primero, ya sabes, ahorita es bien difícil mantener los secretos. Y lo que sucedió que fue que por ahí se filtró un anuncio de un retailer que tenía por ahí que en la preventa ibas a poder, si compraba la preventa ibas a poder jugar con Bruce Lee. Pero la verdad es que parecía un poco increíble porque decías, ¿de verdad? O sea, ¿Bruce Lee en este juego de la UFC? Y y luego ya tempranito, eso como de las 5 de la mañana, esto fue el lunes, EA nos mandó el comunicado de prensa. ¿A las 5 de la mañana? Ajá. ¿Y qué haces despierto a las 5 de la mañana? Pues que me preparaba para llegar aquí a la ciudad, porque los lunes viajo temprano. Ah, claro. Ajá, entonces ya me levantaba, ya me preparaba y que veo el comunicado y ahí que decían, Bruce Lee es el padre de las artes marciales mixtas, y su hija ahí diciendo, estamos de verdad orgullosos, estoy orgullosa de que mi padre llegue a una nueva generación en este juego. Se supone que te lo van a dar si logras romper el juego en la dificultad máxima, o sea, terminaron la dificultad máxima, o bien si lo apartas, te dan una llave para que lo desbloquees desde el principio. ¿Están de acuerdo que Bruce Lee es parte de la infancia de todos nosotros? Sí, todas sus películas. Todo mundo siempre imitaba y sabe quién es Bruce Lee. El hecho de que llegue un juego así me parece formidable. Me parece bastante atractivo. Otra cosa, no soy muy fan de la UFC, lo admito. Ajá. He visto las pero peleas ya, o sea, y de repente... como que sí te dan ganas de entrarle, ¿no? Me dan ganas de entrarle, pero algo que quiero comentar es que este juego se ve particularmente muy bien. Claro, o sea, claro. De verdad, me parece que sí se ve realmente... se ve súper realista en comparación a las últimas versiones. Me parece que EA le está apostando durísimo con esto. También entendemos que UFC es un fenómeno popular de los últimos 3-4 años, impresionante, que genera millones de dólares en toda la industria. La televisión abierta, la en televisión, todos lados. Es un fenómeno creciendo. Y cada vez está aumentando más su base de usuarios, más de fanáticos. Entonces, la verdad es que creo que le va a ir bastante bien. Y sobre todo el tema de Bruce Lee me parece realmente muy, muy bueno. ¿Sabes a mí el que... movimiento de Bruce Lee cuando... Uy, el movimiento, claro. No. Fíjate que a mí me da mucha confianza este juego, el hecho de que, fíjate que yo sí fui muy fan de esta serie de Fight Night. Ajá. Porque me late mucho el box. Entonces, ¿tú eres fan? ¿Sí? Sí, jugué el 4 y el Champion, fue Champion, al que le di más. Y cuando anunciaron que EA Canadá iba a trabajar en UFC, yo sí me sentí un poquito decepcionado porque yo dije, no, pues la verdad a mí sí me hubiera gustado un título de box otra vez, pero fíjate que ya lo que hemos visto gradualmente, ya los gráficos en esta nueva versión para consolas de nueva generación, uh-huh, y sobre todo ya con esos añadidos como Bruce Lee, cada vez me hace como que tener más ganas de darle una probada. Todos los fanáticos de estos deportes que sí lo ven en televisión, ya en consolas de próxima generación, bueno, de actual generación ya, Xbox One y Play 4. Ya me pasa lo mismo, yo son de próxima. Ajá, sí, ya van a ver así todo el sudor y el aceite con el que... La sangre. Con el que engrasan a los luchadores y ya en gráficos de última generación. Yo me intriga mucho y ojalá que dentro de poco podamos ver ya un tráiler como de gameplay enfocado, sí, de Bruce Lee, me llama mucho la atención. Pero eso que dices tú, Emilio, tienes razón. A mí me gustaría ver... una nueva entrega de Fight Night. ¿Sabes? O sea, ¿qué pasa con Fight Night, Yo creo que... Lo que pasa es que pues este estudio EA Canada, o sea, no podía estar trabajando al mismo tiempo y me parece que yo creo que también lo dejaron un poquito por el problema de licencias. Claro. Vemos que, por ejemplo, en Fight Night Champion ya había menos licencias que en Fight Night Round 4. Y es que el tema de cuando haces este tipo de juegos es el hecho de que... Es como dice Emilio, son las licencias, pero más las licencias son los derechos que tienen que pagar a los boxeadores o a los, ajá, peleadores por aparecer en el juego. O sea, así es. Una cosa es lo que le pagan a la división o a la comisión o a la federación, como se llame, específica de Xbox o de artes marciales mixtas, y otra cosa es lo que tienen que convencer a los peleadores para aparecer en el juego y cuánto le van a pagar. Evidentemente, todo este tipo de personas se mueven a través de managers, de representantes que siempre están buscando un beneficio económico a cambio de la imagen de la persona, o en este caso el luchador. Entonces también tiene mucho que ver con eso, tal vez era demasiado, y a mí me queda claro que en los últimos Fight Night quedaron a ver muchísimos boxeadores mexicanos que quedaron fuera. Sí, no, o sea, fíjate que yo me acuerdo que en justo cuando salió el juego, se venía una de esas grandes peleas Pacquiao Márquez, entonces decían, ¿cómo es posible que Márquez no esté en el juego? Night, claro. En el juego, y yo creo que por eso optaron, aprovechando que recordemos que THQ antes era quien trabajaba esta licencia de la UFC, entonces queda vacante con la quiebra de THQ, y pues ahí dice EA, pues vamos, o sea, yo le sigo con esa la serie. El tema de UFC es... lo tenía THQ y le va muy bien, vendía mucho, siempre estaba por encima del 1,5 millones de unidades vendidas. Era su papá THQ. Era un buen producto, sin embargo, el tema que ellos alegan de la razón, EA estuvo persiguiendo mucho tiempo la licencia de UFC, y ellos sacaron su propio juego que se llamaba MMA, ajá, que era con los luchadores. El tema es que, al parecer, UFC estaba muy cómoda trabajando con THQ, pero después llegó EA y le lavó el cerebro a Dana White, si no me equivoco, que es el... como representante o a cargo de la UFC, entonces EA lo que le propuso es una mayor proyección a nivel internacional en cuanto al posicionamiento de su marca como videojuego, ajá, y eso fue en conjunto con el tema de que venía la bancarrota, la última decisión que los obligó a cerrar el acuerdo con EA, el cual no quiero decir que sea algo malo, me parece que los va a ayudar y va a ser un beneficio mutuo. Claro. ¿No? Claro, y pues yo creo que podemos esperar muchas cosas. Habrá que esperar ya la fecha de lanzamiento, que ya está por ahí para junio, entonces... Ajá, hay que echarle la pista. Sé que aquí en México hay mucha banda muy fan de la UFC. Tengo ese conocimiento, creo que nunca ha venido un evento o pelea de UFC, y si es así, si me estoy equivocando, estaría buenísimo. No, nunca ha venido, no, ya estoy seguro experto. Que no. Que se me hace extraño, que no haya una pelea oficial hecha en México todavía, se me hace extraño, yo creo que es una cuestión ahí de promotores, pero bueno, cambiando a otras noticias, tenemos por ahí información acerca de Microsoft, en donde dicen que sí ha considerado Microsoft un emulador para correr títulos de Xbox 360 en Xbox One. Pero por favor, un buen emulador, un buen... Que corran bien los juegos, porque sucedió con Xbox 360 que de repente te dijeron, bueno, vamos a sacar una lista de X número de títulos que sí van a ser compatibles de Xbox, el primer Xbox a Xbox 360, y corrían pésimo, o sea, corrían con un frame rate muy bajo, la escalada de resolución estaba muy, muy mal. Y bueno, si esto va a suceder en Xbox One... Lo dice el líder de desarrollo compartido, Frank Savage. Pues yo creo que conforme más las consolas se acercan a la tecnología de PC, yo creo que es más viable que sí suceda, y más con Xbox One, que es de Microsoft, obviamente, y corre con PowerPC a 86 bits. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí hay un tema de compatibilidad que sí podría resultar muy bien, pero si van a entregar esa característica, la tienen que entregar muy bien, o sea, no pueden hacerlo a medias como lo hicieron con Xbox 360. No, de acuerdo. Y fíjate que ahorita que mencionas eso de que ya que están más cercanos a la PC, o sea, es lo mismo que está sucediendo con PlayStation. Por ahí hay fuertes rumores de que PlayStation también va a tener emulador para títulos clásicos de PlayStation 1 y PlayStation 2, pero aquí la novedad es de que así como muchos emuladores de PC lo hacen, van a tener por ahí ciertas herramientas que te va a permitir que el juego se esté rendereando a 1080p nativo. Entonces, vas a ver, por ejemplo, por ahí teníamos en Atomics, pueden buscarlo, una comparativa de screenshots de cómo se ve el juego, por ejemplo, un Gran Turismo 4 de PlayStation 2 sin estos filtros y con estos filtros, y la verdad es de que mejora muy bien. No está nada confirmado, pero yo creo que el ruido por ahí está duro respecto a estos emuladores. Evidentemente de esto podremos escuchar más en E3. Sí, seguramente. Yo creo que ahí es obviamente más, el momento ideal para anunciar este tipo de cosas. Más ahorita que Microsoft quiere homologar todas sus plataformas, es decir, que ya está sacando muchas aplicaciones, juegos, tanto para su Surface, que es su tablet, para PC, para sus consolas. Integrar todo. Así es, incluso ya dijeron también que Xbox One va a poder correr aplicaciones nativas de Windows 8, etcétera. Wow. Entonces, vamos a ver qué pasa. Seguramente en E3 vamos a ver, y ustedes comenten ahí también si quisieran jugar títulos. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que si dijeran, ¿sabes qué? Cómprate Xbox One y vas a poder jugar ahí tus títulos de Xbox 360. Yo creo que así se disparan las ventas. Claro, porque o sea, ya no estás obligando al usuario a tener que adquirir dos consolas, o en su defecto, si ya tenía pensado dar el salto a la generación actual, uh-huh, y de paso revivir algunos clásicos que únicamente están en la generación pasada, pues me hace todo el sentido de que es algo bastante atractivo. Seguramente escucharemos de esto más adelante en E3. Si les parece, cambiamos de nota, porque ¿sí? Aquí hay algo que bastante, creo que a ustedes les va a gustar mucho. Sí. A mí, yo no soy muy, muy fan de Pokémon, pero sé que ustedes dos sí, y muchos allá afuera. Pokémon. Y es que el tema es que en la semana salió información en donde se dice que Pokémon X and Y se ha convertido de manera oficial en el juego de para el Nintendo 3DS que más rápido ha logrado vender tantos millones de copias vendidas. Es decir, el juego salió en el 2013 y sí, actualmente ha vendido 12 millones de unidades. Es muchísimo. Y con esto una vez más se confirma el catálogo tan vasto, tan atractivo y tan interesante que tiene el 3DS, y el cual sigue siendo bastante popular, ¿no? Sí, incluso con su bundle de consola de 2DS, yo creo que si hubiera salido sin Pokémon, no hubiera vendido tanto. Y fue este juego el que realmente levantó la consola, levantó el nuevo modelo. Y es... En tan poco tiempo logró vender 12 millones de copias. Nada más para darles una perspectiva, Pokémon Diamond y Pearl, Diamante y Perla, que es el título más exitoso hasta la fecha, sí, ha vendido 17 millones. Pero wow, 17 millones en toda su historia. Es sí, decir, ese juego salió hace años. Claro. Y es hace dos generaciones atrás. Y que Pokémon X and Y ya haya vendido 12 en tan poco tiempo es como... Oye, ya está nada de alcanzarlo. O sea, cada vez más gente tiene un 3DS, No tiene ni un año, si no me equivoco. Y lo que me sorprende más es que Pokémon ya lleva 6 generaciones. O sea, ya tiene casi dos décadas de existir. Y su popularidad, en vez de ir a la baja, va a la alza. O sea, claro. pues aquí estamos viendo sobre todo pues que Nintendo sigue repitiendo la fórmula. O sea, vemos que sí, cada entrega tiene mejoras, cada entrega tiene por ahí novedades, pero en realidad el concepto sigue siendo el mismo. Aquí también lo interesante es de que se lo estás poniendo en las manos a nuevas generaciones y vemos que quizá en tiempo de otros Pokémon, de otras versiones de Pokémon, quizá no había una base de hardware tan bien instalada. Entonces aquí tenemos que el 3DS de por sí ya había levantado. Y ya cuando salió Pokémon, ya hablaste bien, Jorge, del nuevo modelo del 2DS. Se disparó de nuevo el hardware. Yo recuerdo cómo semana con semana, cuando ese lanzamiento, decíamos, y se vende más el 3DS, y el 3DS a la cabeza. O sea, en ese momento el 3DS se convirtió en un monstruo. Y esto de que Pokémon sea la, ahora sí que la papa y sea lo que más levante las ventas. Bueno, una de las franquicias que más levanta las ventas. Y se ve que la gente lo está aceptando muy bien. Es decir, ya tenemos que casi 700 Pokémon, o sea, o más. Y el hecho de que sean tan populares, que nueva gente, o sea, niños lo estén recibiendo, que ya estén recibiendo las nuevas criaturas, y el empuje que le están dando con Smash, ¿cómo lo ves? O sea, de ahorita que tuvimos el Nintendo Direct, ahorita vamos a hablar más. Bueno, ya estuvo muy abierto. Bueno, ya. Hubo una extensa cobertura en la semana. Sí, extensa cobertura. Vimos que Nintendo le está echando muchos kilos a Pokémon. O sea, está incluyendo personajes nuevos en Smash. Es ahí donde ya estamos viendo así atascadísimo que los Pokémon van a estar ahí, metieron la Master Ball, etcétera. Yo creo que es como un empuje de nuevo a la franquicia para que siga estando presente y que siga teniendo éxito. Y que la gente veía los comentarios yo acerca de este Nintendo Direct, de la decisión de meter a más Pokémon en esta entrega. El tema de la gente decía, es un poco sorprendida, porque decía, tal vez se parece que sean demasiados Pokémon y esperaban tal vez ver a otros personajes, pero también entendemos que tal vez, como tú dices, tratando de revivir, que yo no sé, pues revivir porque nunca se ha muerto, o tratando de dar todavía más impulso de que ya ha tenido Pokémon con la entrega de Smash, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que se dijeron que si están descuidando el Wii U, que están enfocados en el 3DS y entre otras cosas. No, y fíjate, claro que fíjate la importancia para Nintendo. O sea, siempre en los Nintendo Direct vemos que lo primero viene al inicio y al final, y aquí vemos que este trailer donde presentan a dos nuevos Pokémon jugables, que es este Charizard y este Greninja, lo ponen al final para cerrar así con broche de oro. Entonces claro, ahí estás viendo tú que Nintendo está diciendo, o sea, yo sé que la gente se va a emocionar mucho con Pokémon, y ahí lo vamos a poner. Nuestro mismo community manager, Aureliano, él es muy fan de Pokémon. Entonces, cuando salió esa noticia, o sea, se emocionó tanto que hasta se le fue ahí una mayúscula de que estaba así bien emocionado por Charizard, por ejemplo. Y sabemos que la reacción que tuvo él seguramente es la de muchos fans que vieron que lo mejor de Nintendo Direct fue el anuncio de estos Pokémon. Qué padre, yo creo que hay productos en mercado para todos. Claro. A mí me parece interesante ver a tantos Pokémon. Yo no descarto que todavía falta tiempo para que revelen más personajes, que recuerden a toda la banda que igual se está preocupado, que dicen, es que faltan personajes, todavía tenemos E3. Sí. No se preocupen, o sea, sí, todavía tenemos tiempo. Recordemos que la entrega que va a salir primero de Smash sale después de E3, o sea, sale en verano de este año, y queda E3 para que anuncien así. Yo creo que van a anunciar los últimos 3 o 4 personajes y van a cerrar, van a lanzar para 3DS y anunciar todas las características. Pero antes... antes... está el mundial, por supuesto. No, y antes viene Mario Kart. Ah, uff. Y entonces... Agárrense porque cuando salga Mario Kart, yo creo que el sitio de Atomics se va a caer unos días. No va a haber servicio en los... Yo voy a tener un gran dilema ahí en mi casa, porque mi esposo ya nos va a tener que pelear a la tele, porque ya va a querer jugar Mario Kart, yo voy a querer jugar Titanfall, y luego ya... yo voy a querer jugar Mario Kart y ya va a querer jugar Tropical Freeze. Entonces ¿Ya ya se pasó la fiebre de Titanfall, o no, va a durar? No, ¿qué trae, chavo? ¿Qué trae? No. Oye, entre otras noticias, por ahí salió algo de Metal Gear en la semana, que a mí me encanta siempre que es Metal Gear. Me parece que siempre es relevante, siempre es noticia. Eso está y sale muy padre. El tema, tú la pusiste esta noticia justamente, donde dice que para la quinta entrega de Phantom Pain reducirán el número de escenas para favorecer la narración a través del gameplay. Esto quiero entender que van a sacrificar un poco de cinemáticos y este tipo de cosas. Así es. Por no interrumpir tanto el gameplay. Ahora, hay dos caminos aquí. La primera que yo veo es, esto en parte lo hicieron, una, para tratar de que la gente logre adentrarse y experimentar toda la nueva propuesta que trae de Phantom Pain, con el hecho que están haciendo ahora en un mundo abierto, lo cual cambia el sistema de juego al que estamos acostumbrados. O dos, porque se dieron cuenta, de lo cual a mí yo me pareció siempre lamentable, yo nunca lo entendí, que la gente con Guns of the Patriots se quejaba de que el juego tenía demasiados cinemáticos que duraban tanto tiempo, a veces más que el propio sistema de juego. Y yo lo que les decía es, ¿qué acaso en un casco de Metal Gear? Oye, siempre se ha caracterizado por eso. Ahora, yo prefiero... Yo soy fan de Guns of the Patriots y me encanta que me narren la historia con tantos clips, con tantos cinemáticos. 40 minutos, 41 minutos. Sí, no me cortes cinemáticos, claro. Brother. O sea, lo entiendo. Pero también entiendo que es un nuevo público y que tienen que tratar de sacrificar algunas cosas por tratar de ser más llamativos. ¿Ustedes qué piensan? La generación YouTube, ¿no? La generación que ya ve más de 5 minutos de footage y que ya se cansó y que ya quiere así agarrar el control otra vez. Ellos son generación YouTube, yo soy generación ICQ, güey. Sí, ya sé. Pues ahorita la generación YouTube, el video tiene que durar 4 minutos y ya clic y tiene que tener así como interacción. Yo digo una parte para todos los que hayan jugado Ground Zeroes y los que no sepan todavía, si no se deciden, ahí está la reseña también en Atomics de un servidor. Y a la venta en Atomic Shop. Así es. Tenemos que en Ground Zeroes ya se muestra un poco de esta nueva mecánica de mundo abierto donde si tú haces las cosas de determinada manera y sigues un camino, o sea... Un patrón. Ajá, un patrón. La cinemática que te sucede después de tal cosa cambia. Y si tú te decides por otro camino, la cinemática que te sucede ya no tiene este elemento o no tiene otro elemento. En esta cuestión, yo entiendo esta declaración de Kojima de Productions, porque obviamente tienen que hacer menos cinemáticas para que estas puedan incluir varias opciones. O sea, va a haber cinemática con vertiente A, vertiente B y vertiente C. Y de ahí se van a desprender vertiente A, B y C. Y esto es parte de la mecánica del mundo abierto que quiere entregar Hideo Kojima en la próxima entrega. Yo creo que también que aquí hay que mencionar que un aspecto muy importante es los avances tecnológicos. ¿A qué me refiero? De que antes quizá era más fácil presentar al usuario, hacer un corte en el gameplay y poner una escena cinemática un poquito quizá más cuidada. Sí. Y ahora ya con el Fox Engine, con todo esto, o sea, ya casi esta barrera entre el cutscene y el juego se rompe, porque ya se ve también el gameplay, o sea, ya cada vez está más refinado todo este aspecto que ya prácticamente la historia la puedes ir contando sobre la marcha. Y vemos, por ejemplo, juegos como Beyond Two Souls, que es un experimento en el que ya todo el gameplay es como si fuera ya una claro. escena cinemática sí. continua. Y esto es gracias también a estos avances tecnológicos que ya te permiten presentar el juego de otra manera. Creo que eso es algo tan muy importante. Ahora, cito textualmente yo por aquí un algo que mencionó, que comentó Jordan Amaro, quien es un diseñador de Kojima Productions, donde dice: esperamos revelar al personaje de Snake a través de las acciones del jugador en esos espacios que atraviesan. Eso es narración a través del juego. Entonces aquí es muy claro que el camino que quieren tomar es: yo no te voy a contar tanto a través de cinemáticos. Quiero que tú lo descubras experimentando, explorando y sintiendo todo este mundo abierto, este mundo vivo que hemos creado durante tantos años que hemos trabajado en ese proyecto y que es nuestra gran apuesta y la apuesta de Konami. Entonces, va a pegar. Creo que unas por otras, habrá gente que le parezca interesante eso, habrá gente que no. Yo personalmente me quedo con el hecho de que si a mí me hubieran puesto en vez de 40, 50, una hora de cinemáticos, yo feliz, yo encantado. Uh-huh. Pero entiendo también que las cosas han cambiado y que es una nueva etapa y que es un nuevo momento en los videojuegos, que hay que entenderlo así también. Es natural, o sea, y es una evolución que sucede tarde o temprano. Hace 20 años veíamos juegos donde todo lo que veíamos era texto. Veíamos aventuras gráficas con puro texto, veíamos RPGs con texto, luego empezamos a ver cinemáticas con Ninja Gaiden y decíamos: ¡ah! Tiene cinemática. Y ahorita ya estamos viendo cosas más largas. Y ahorita ya viene lo que es la interacción con el mismo juego. Es decir, en vez de que te muestren una cinemática donde Snake diga: ¡ah, me duele mucho! Me imagino que vas caminando y va a estar cojeando, claro, o va a estar sudando más, uh-huh, o su respiración va a ser más. Y eso es gracias a la sí. tecnología. Algo que comenta Amaro. Tanto Amaro como Hideo Kojima, es que tal vez una de las razones por las que va a haber menos cinemáticas es porque ya no puede haber tantas líneas de texto, porque el nuevo actor Kiefer Sutherland cobra demasiado. O sea, no, pues es que nos cobra un buen, y entre más líneas de diálogo nos diga, más nos va a cobrar, pues hay que meter menos cinemáticas. Este Jack Bauer, uh-huh, con su personaje, se le conoce así de 24 o 24, es, me gusta el nombre de Jack Bauer más que Kiefer Sutherland. Pero el tema es que, obvio, este güey no cobra barato. No. O sea, este güey, o sea, es de la alta sociedad de crema y nata de Hollywood, ¿no? Y que no ha sido tan bien recibido como Snake, ¿eh? Yo te digo algo, George. Yo estaba jugando Ground Zeroes, uh-huh, en las últimas semanas. Y la neta, y es que de nuevo, igual yo estoy chapado a la antigua, güey. Pero yo me cae... que te juro que soy muy fan de David Hayter. O sea, Kiefer Sutherland... Es que lo que crecimos con David Hayter. Exacto. Wey. Es como crecimos con la voz de Alexander Vicencio, crecimos con David Hayter, güey. Claro. El tema es que hace muy buen trabajo Kiefer, uh-huh, Sin embargo, me quedo totalmente con el aporte de David Hayter. Me gusta mucho más. O sea, eso es para mí. Yo no sé la gente qué es lo que piensa. Estaría buenísimo que nos conteste ahí en los comentarios. Podríamos sacar que haga del podcast, que le diga, oye, te gusta, que nos dejen ahí. ¿Qué les gusta más, con Kiefer o con David Hayter? Yo creo que va a ganar David Hayter. Claro. Yo oye, creo. Es que la creo. Costumbre primero, ¿no? Pero es que sabes que hay mucha banda que es muy fan de 24, Emilio. Mucha banda. Sí, ¿tú crees? Y que, no, yo, pero, Snake es Hayter. No, yo sé. Definitivamente. Oye, entre otras cosas, hablando por ahí de algo de Sony, salió el lunes 7 de abril, que fue mi cumpleaños. Maldita sea, llegué al tercer piso. Ya. Forever Young. De veras, felicidades, Claudio. Gracias. Que gracias. Te manden ahí regalos aquí. Vamos a ponerla. Ahí tienen la dirección de la oficina. Aquí pueden mandar todos los regalos para Claudio. No, está bien deprimido. ¿Por qué? Ay, pues tercer piso. Yo me gustaría quedarme en mis 20s. Tú puedes seguir diciendo que tienes tantos. Sí, no me parece. No parece. Bueno, el tema es que ese día anunció Sony que al día siguiente, es decir, el martes 8 de abril, se apagarían ya de forma permanente los servidores para jugar en línea Resistance. El primero, y Resistance, los tres juegos de Resistance. Con esto termina realmente toda la historia de Insomnia con PlayStation. Exacto. Y también ya lo hemos visto hace unos meses con la saga o la franquicia de SOCOM. Y también lo vimos con el título de MAG, este bodrio que intentó ser bastante ambicioso y que nunca funcionó. Super Interactive, que terminó también por decirle adiós a la industria en bancarrota. El tema es que estamos viendo, termina relación, pero también son cosas que estamos ya evitándose costos las compañías, en donde, bueno, Resistance, recuerda que siempre tienen campaña de un jugador, pero la experiencia también online era bastante atractiva. Está sucediendo mucho, Clau. Fíjate que lo vimos también hace unos días con Nintendo, que cierra los servicios Wi-Fi Connection para sus títulos de Wii y de Nintendo 10. Y fíjate que en general fue por ahí hubo un asunto de que los servicios de GameSpy, esta empresa que ofrecía precisamente hostear este tipo de servicios en línea, no solo para Nintendo, para Rockstar Games, para Activision, para un montón de compañías, entonces se enfrentaron a que esta empresa dejó de ofrecer estos servicios. Y fueron un montón los títulos que fueron afectados y que incluso tenían que migrarse a otros servidores si querían seguir con vida. Ahora, a mí me da mucho miedo y yo me gustaría un día invitar o platicar con Artemio de qué piensa de todo esto, porque por un lado tenemos también todo la nueva modelo de negocios que es renta de videojuegos, en la que ya servicios como Steam, PlayStation Network, en fin, Xbox, ya lo que nos hacen es cobrarnos una renta y jugamos cosas desde la nube. Y eso no es lo único, o sea, tenemos cosas como estas donde ya comprar un juego es comprar un producto con fecha de expiración. Yep. Sabemos que cuando compramos Resistance, pues a lo mejor en ese momento no estabas pensando, pero ya en algún momento se iban a pagar los servidores y eso va a pasar. Es como si en ese momento Activision dijera, a partir del próximo mes se apagan los servidores de, no sé, del primer Modern Warfare o Modern Warfare 2. O sea, yo sigo jugando Modern Warfare 2 y a mí obviamente sí me afectaría, ¿no? Pero fíjate que aquí lo bueno es de que por lo menos estos juegos, yo lo veo con la serie Killzone y la serie Resistance, tienen muy fuerte, están muy enfocados también en su campaña de un jugador. Sobre y todo en una historia que te están contando. Entonces, yo le veo menos que me quiten el multijugador si finalmente no era así como lo estelar del título, cosa que no sucedería, por ejemplo, con un Call of Duty o con productos contemporáneos como Titanfall, que son enteramente enfocados a este tipo de juegos. Sí, estos, y bueno, también, digo, como mencioné al principio, eso es para ahorrarse costos a algunas compañías. Y bueno, si ustedes tienen Resistance, a mí me gusta mucho esta trilogía de Resistance, me encanta. A mí también. Yo me quedo con el tercer juego, ¿ustedes? Con el de Vita. Ja, ja, ja. No, güey. Es pésimo, güey. No, hombre, ese es. Es lo peor que hemos visto. No, ese sí es. Se ríen ahí en la oficina, güey, sí es cierto. Yo creo que Goat Simulator está mejor que Resistance en Vita. Pero fíjate que el de PSP. Ese sí es muy bueno, ese lo hizo Bend, ese estudio que hizo, por ahí hizo juegos de Siphon Filter para PSP también. Uy, Siphon y que Filter. También hizo el Uncharted que salió en Vita, ese estudio trabaja muy bien. Sí. Y el Resistance que vimos en PSP sí le hace honor a Burning Sky se llamaba el de Vita, ¿no? Burning Sky. Terrible, lamentable. Si lo ven ustedes, aunque esté en oferta, yo que ustedes mejor paguen. Prefiero que jueguen uno de Bob Esponja. a que jueguen esa madre, güey. Yo lo compré y me arrepentí. Y luego fíjate que todavía no contentos con eso, ese mismo estudio que hizo ese Resistance hizo el Call of Duty que salió en Vita también. Pésimo, The Classified se llama. ¡Guácala! No, lamentable. Era de que... Sí, ahí está la prueba de que hay que tener mucho cuidado con los juegos de lanzamiento el único de las FPS, consolas. El único FPS decente en Vita es este Killzone. No solo decente, Clau, es buenísimo. Fíjate que ahorita yo le he dado mucho al multijugador de ese Killzone. Hay y nivel. La verdad es que funciona muy bien. Hay nivel. Muy bien. Pues ahí está Resistance, le decimos adiós de forma oficial. Y la nota cómica de la semana. A ver, explíquenme, perdón, pero... No entiendo el fenómeno de Goat Simulator. Es el internet hecho juego. Yo tampoco, Jorge, que le gusta. O sea, y pones tú, George, una nota, más lo haces tú el lunes, que dice, multijugador en pantalla dividida, más cabras y un nuevo mapa en DLC gratuito de Goat Simulator, fuck yeah. Sí, fuck yeah. O sea, esto es el internet hecho juego. Esto es 4chan, 9gag, Reddit, todo hecho videojuego. Recordemos que Goat Simulator es un fenómeno que es un sarcasmo así, un sarcasmo a la industria, un sarcasmo al internet, un sarcasmo a todo, que salió en April Fool's Day, que salió el primero de abril como broma, y salió en serio el juego, ha vendido bastante bien en Steam. Y no vayamos más lejos. Yo no estoy defendiendo que sea un buen juego, no lo es un simulador de bugs, hecho y derecho. Ya tuvimos stream ahí en Atomic Streams, pero lo interesante de esta nota es que el creador, Coffee Stain Studios, el estudio, dicen Coffee Stain. Ajá, Coffee Stain. Okay. Y que si tienen proyectos buenos, o sea, esto fue realmente un chiste, un side project. Ya así. Se enojó George y que estabas burlando. No, no digo del estudio, o sea, el estudio sí tiene proyectos serios. Armin Ibrisagic. Armin Ibrisagic, como sea. Armenio, güey, polaco, croata, sí. Como. En fin, sea, europeo. Él, como parte. Goat Simulator es un chiste a la industria, es un chiste al internet. Y como parte de este chiste, como follow-up a este chiste, dice: ¿sabes qué? Nosotros en Coffee Stain Studios no cobramos por DLCs. Y este DLC. Nos faltaba más, güey. Sí. Este DLC es como. Una burla porque lo que añade es básicamente el doble de contenido que tiene el juego original. Está Uy. Añadiendo un mapa, la pantalla dividida, más lo que sea, ¿no? Todo lo añade gratuitamente y esto realmente fue un chiste para decir, nosotros sí hacemos las cosas como deben de ser, ¿no? La neta, después de esto, lo voy a descargar inmediatamente acabando el podcast, lo voy a checar. obviamente y luego no. Te echas tu rant en Twitter. Chequen el Twitter al rato de... Mira, bueno, George, en este momento... Soy vulnerable. Puedo aguantar todo después del sacrilegio que vi ayer de Moderato con el Tri, güey. Móvil. No puedo. Sí. No puedo. ¿Eso cuándo salió, Dormí ¿ayer? Mal. Tuve pesadillas. O sea, estoy perturbado todavía después de ver ese tema del Tri con Moderato, güey. Hubieran visto a Claudio ayer aquí en la oficina. Estaba que no cabía. O sea, estaba ranteando así terrible. Todos voltearon. Claudio, ¿qué te está pasando? Yo soy un target perfecto para consumir todos los productos de que hace el marketing de fútbol. Me compré el shampoo Clear de CR7, güey. Lo uso, lo admito. Me compré el tinte de Figo. No lo uso, pero ahí lo tengo porque lo anuncia Figo, güey. Todo lo que sea de fútbol. Todo lo que sea fútbol, güey. Lo que anuncien lo compro, güey. Pero no voy a comprar esta tontería, güey, de la canción de Moderato del Tri. Perdón, pero ¿qué tal no? Con el Chicharito así caminando todo badass, güey, todo pinche así. El Raúl Jiménez rapero, parecía, güey, como que se iba a caer y estaba volteando. Yo estaba todo nervioso, güey. Están todos tensos, güey. Si no lo han visto, es que no son chútense ellos. Ese video de Y luego de al Piojo Herrera. Gracias, Piojo, te amo. Gracias por hacer el campeón de la América. Te amo, pero... Ya basta, güey. Ya, güey. Lo veo hasta en la sopa. Es que... Lo veo anunciando con... Banamex. En Banamex. Lo veo encima del auto de este güey Moderato. Lo veo con un perico. Lo veo... Comiéndose unos tacos y comprándose medicina para la digestión. Bueno, güey, lo escucho en el radio, lo veo en la tele, lo veo en las revistas, en los álbums de Panini, carajo. O sea, ya. Güey, basta. Yo nomás digo, donde México, espero que no, toco madera. México le va a ir bien, güey. Tengo mucha fe. Donde México, güey, haga un papelón en el Mundial, te quiero contar, cabrón. La que nos espera de publicidad de todas esas cosas. No, espérate en un mes, George, espérate en un mes. Pero bueno, Tri, te amamos, te apoyamos, ojalá que sea un muy buen Mundial. ¿Pero por qué haces eso? Ese video... Pues se llama lana, George. Oye, exactamente. En otras noticias, a mí me sorprende que sigamos viendo información de PlayStation All-Stars Battle Royale. Para mí ese juego lo enterré a las 2 semanas que salió. No me interesa nada. Y ¿Y por qué sí sale información? Fue buena estrategia, ahorita te voy a decir, Emilio. Sí, mira, la verdad, mira, no nos sorprende que saliera el día que fue el Nintendo Direct de Smash Bros. Obviamente, pues por ahí se trata de... Sony trata de decir, yo también tengo mi juego parecido. Pero fíjate, Clau, que... Parecido. Yo quería hablar un poco de esta actualización porque fíjate que yo me clavé esta semana a jugarlo. Otra vez después de mucho tiempo. Yo sí fui de los que se emocionaron mucho por este juego cuando salió y que le estuvo dedicando mucho tiempo, sobre todo los primeros 2 meses. Posteriormente... Con todo sobre que era injugable por el balance. Es que eso es lo que pasó, Clau. Mira, fíjate que cuando llegó este DLC de ¿cómo se llama el de Dead Space? Isaac Clark que llegó y Zeus. No, hombre, Zeus y Kratos eran así lo más desbalanceado del mundo. O sea, era impensable meterte a jugar en línea porque de verdad que era muy difícil estar contra personas que ya le habían agarrado las mañas y se aprovechaban del desbalance para jugarlo. Pero fíjate que Santa Mónica ya tiene trabajando un buen rato en este parche. De hecho, por ahí participó muy activamente Seth Killian, quien lo reconocían mucho en el círculo de los juegos de pelea por su trabajo en Capcom y todo eso. Entonces él ya se salió en diciembre, pero antes él ya estaba trabajando en este parche muy fuerte que finalmente trata de hacer un balance y yo ahora que me metí a jugar en línea sí vi una diferencia muy diferente. Y que el parche, como dices tú, no lo hizo Superbot, el estudio original desarrollador, porque ya no existe. Se fue. O sea, tuvo que pasar la batuta a alguien más, en este caso Santa Mónica, para tratar de corregir. Yo por piedad, en serio, ya dejen morir este juego, de verdad. Que ya pues es que en realidad, fíjate que se vio hasta la gente que entró a jugar en línea, sí se vio una diferencia muy, muy fuerte, porque mientras que veía partidas así completamente hacia un lado de la balanza por los personajes, en esta ocasión yo sí sentí cambios muy, muy diferentes. O sea, el juego sí se transformó y creo que fue algo positivo para los que quieran seguir echando ahí la reta. Y gracias por no ser como Capcom y darnos un PlayStation All Stars Battle Royale Ultra Edition Super Mega Más Uno. Y qué colmillo. O sea, qué buena estrategia. Yo quiero decir, no, o sea, sí lo aplaudo, porque el mero día del Nintendo Direct, así de que todo el internet explotó porque toda la información que se dio de Smash, ellos, sí, güey, pues aquí está All Stars y este sí existe y lo pueden jugar ya, ahorita. Y no dudo que haya habido muchas ventas ese día de PlayStation Battlestar. No lo sé, George. Yo la verdad creo que, bueno, hay gustos para todos. Y hablando también de Sony, en la semana, el día martes, salió también la noticia, ya lo hizo oficialmente con atrás de un comunicado y un anuncio, donde PlayStation está diciendo que el nuevo modelo de Vita, el cual ya sabemos que es más delgado, que le dura un poquito más la batería, que la pantalla también cambia. Es LCD en lugar de OLED. Es LCD, es correcto. Sale el 16 de junio, pero acompañado del anuncio, la fecha de salida, viene la presentación, también anuncio de un bundle de esta consola, de esta nueva versión de la portátil, esta revisión, por así decirlo, que es un bundle que trae los dos juegos de God of War. Ajá, de hecho es la versión que vimos, la HD Collection, ahora porteada a PlayStation Vita, pero hay que mencionar que esto es para Latinoamérica. México, the game. Ajá, para Latinoamérica se eligió que fuera God of War quien tuviera este paquete, porque para Norteamérica va a ser Borderlands 2 el juego que va a acompañar el lanzamiento de este nuevo modelo, y se adelanta casi un mes. En Estados Unidos llega el 8 de junio, si mal no recuerdo. Entonces perdón, el 8 de mayo. Entonces tenemos que es un mes que espera un mes, una semana. Un mes antes. Pero pues aquí, fíjate, a México nos llega este modelo que yo creo que muchos quizá ya se van a animar, sobre todo por los juegos que para a nuestro mercado han tenido muy buenas ventas. Yo, en cuanto a relación a esta consola, a mí me parece que es atractiva por evidentemente un tema de precio, ¿no? Que va a ser más económico. Lo del bundle me parece buena idea, sin embargo, yo de nuevo soy muy conservador. Yo me quedo con la versión original Vita por un tema de pantalla, porque si nos vamos poniendo exquisitos, sí hay una clara diferencia en la calidad de la imagen de lo que es una OLED a lo que es una LCD. Evidentemente. Hay gente que no se fija tanto en eso, me queda claro, y esta es una buena opción. Pero lo que nos dijo Irving, él tuvo la oportunidad ya de probar este dispositivo, no es así como la mega diferencia. O sea, obviamente sí hay una calidad diferente en una pantalla OLED, pero en esta pantalla pues no hay tanto. Lo que comenta mucho Asher es la intensidad de lo, por ejemplo, de los tonos oscuros, en particular de los negros, pues es algo que solo puede lograrse bien en una pantalla OLED. Y yo creo que es también una muy buena oportunidad ahorita. Antes del 16 de junio, muchachos, todavía van a encontrar en los retailers el modelo actual, que es con la pantalla OLED. Entonces, si ustedes están de que próximamente quieren comprar un PlayStation Vita, quizá el momento no se esperase a este bundle, sino hacerlo ahorita que todavía está en el mercado el otro modelo. Y y quizá, ¿por qué no? Pues también si quieren algo, pues quizá yo no creo que sea mucho la diferencia de precio, pero pues también quien prefiera el nuevo modelo, pues también adelante iba a estar. Esa oportunidad, ¿no? De verlo ya slim, que todo ya es slim, todo se va a luchar. Yo creo que ya estamos acostumbrados a que todas las consolas de repente sacan su versión slim y nosotros no nos hacemos slim. Yo creo que ya también voy a sacar mi Cyanet Coke versión slim, así voy a empezar a adelgazar. Y qué buena puntada por parte de Sony de sacar a Kratos así en la mega portada y que tenga el bundle con God of War, porque God of War es grita México, así. Yo creo que a nosotros nos traba God of War. Hasta la fecha nos traba. O sea, dejó su marca Sephiroth, dejó su marca Alucard, y yo creo que en unos años, 2 o 3 años, ya vamos a decir, Kratos. Ahí va a estar Kratos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, George. Creo que tienes un muy buen punto. Le doy unos 4 o 5 años en los que va a tomar fuerza Kratos, vamos, y va a estar ahí al lado de los Alucards y los Sephiroth. Ya nos vamos a poder pintar todos de blanco. Sí, recuerda que esconder la prietez. Recuerda que este bundle está disponible en Latinoamérica a partir del 16 de junio. Falta confirmar la información en cuanto a los precios, que la vamos a conocer yo creo que en E3 o más adelante. Y también por ahí salió en la semana otra nota acerca de los personajes de The Avengers que se entregan al elenco de Disney Infinity. Era inevitable. Y a lo que yo me pregunto es, ¿dónde demonios está Spider-Man? Lo siguen ignorando así, cabroncísimo. O sea, hay un montón de memes ahí en internet del pobre Spider-Man así. Todos los Avengers bien heroicos con sus 2 películas y Spider-Man así bien forever alone. Pero ya viene su propio juego, Clau, y por lo que hemos visto no se ve tan mal, ¿eh? Claudio the Game. Es Game of the Year. Esto de The Avengers en Disney Infinity ya tenía... O sea, ya era inevitable. Ya mucha gente lo veía desde hace mucho. Obviamente Nintendo, recordemos que tiene... Que es propietario ya de las marcas de Marvel y de Star Wars, por ejemplo, y que mucha gente dice, güey, no tardan en meter Star Wars ahorita con el 7º episodio, están liberando muchísima información, y no tardamos en ver a Star Wars aquí en Disney Infinity. Asher the Game. Pero qué mal que me dejan a mi Peter Parker otra vez fuera. Fíjate que, híjole, ya me muero por ver la película esta de The Amazing Spider-Man. Ya viene, ¿no? Se ve buenísimo. El fin de semana pasado fui al cine y... Espérate. Es que los trailers de ahora te cuentan toda la maldita película, te cuentan toda la peli en 5 fucking trailers. Come on. O sea, no te dejan nada la emoción. Y entonces yo me propuse, desde que vi el primer trailer de Amazing Spider-Man, ya te revelé. Basta, güey. O sea, voy a ver uno y no me voy a spoilear. Ah, bueno, ¿por qué no? El fin de semana que fui al cine, estaba ahí ya. ¿Cuál fui a ver? Ah, fui a ver la Capitán América, que me gustó bastante. Ah, ¿por qué no? Te pasaron un trailer de Spider-Man. ¿Te lo chutaste? Antes. No, espérate, güey. Y dije, ok, no, ya. Yo ya iba mi táctica. Dije, no, que no lo va a ver. Antes de que empezara Capitán América, un segundo trailer diferente, como de 2 minutos y medio, güey. Y si sumas el 1 minuto y medio del otro, o sea, ¿ya cuánto ya te está dando? 5 minutos, güey. Y con batallas. Bueno, me puse la chamarra y me tapé los oídos. Dije, no pienso escuchar ni ver nada, güey. Ahí estaba Claudio en el cine. No, sí, el güey de al lado estaba así viéndome grabado. Porque, ¿por qué te pones la chamarra en la cara, güey? Dije, y entonces también mi mujer como que le dio pena. Dijo, güey, por favor, deja de hacerlo. Dije, pues es que ya basta. Claro. Me van a contar la película de Spider-Man y no me van a dejar nada para cuando vaya a la sala. Entonces, esa costumbre que tienen de contarte ya últimamente las películas con los trailers. Bueno, güey, ¿cuántos trailers van de Watch Dogs? Eso sí. Yo creo que ya vimos ahí. Assassin's Creed no lo contaron bueno, todo. Bueno, Assassin's Creed lo contaron con trailers. Güey, ya sé qué es. Ya acabé Watch Dogs, güey, nada más de ver los trailers. No, pues 4 años de puros pinches trailers. No, pero eso es novedad. O sea, ya es el trend ahorita. Me tapé, pero sí. Me estoy muriendo por... Si alguien... Escúcheme bien. Si alguien, alguno de ustedes amables... Amables... No. Fanáticos de Atomics Podcast, lo que hacemos. Tiene boletos para la premiere... Me cae de madre que voy cosplayado en jueves a medianoche, güey. Con ese güey a verla, güey. Voy cosplayado, güey. Escúchenme bien. Así que si alguien puede conseguir, ya saben. Ahí está la convocatoria para ver a Claudio con cosplay. Y bueno, ahí está. Eso fue el tema de Avengers en Disney Infinity. que dejan afuera Spider-Man otra vez. ¿Y qué más? Entramos a la sección de Nintendo, que nada más invitarlos a que pasen a la cobertura del Nintendo Direct que hubo el 8 de abril. Martes 8 de abril a las 5 de la tarde fue el Nintendo Direct. Sí, yo creo que quizá no, ahorita no andamos tanto en el tema porque ya hicimos un audio talk bastante extenso del tema. Pero pues es profesional, Emilio. Es semana, Clau, de que siempre las semanas que hay Nintendo Direct como que son un poquito diferentes. O sea, empieza el hype así a jalar cañón desde unos días antes. Y ese día explota el internet. Y pues ya lo sabemos, muchachos. Esa semana lo que vimos fue mucho Smash. Y pues nosotros, para celebrarlo, Smash, pues también ahí les dejamos una encuesta. Tenemos un feature por ahí que les va a gustar mucho. Ustedes escogieron quiénes eran los 5 personajes más populares de Smash. Ojo. Y sorprendió. No quiero quejas de que cuando publiquemos esto. Oye, pero ustedes los escogieron. Así es. Estuvo votación. No se aceptan reclamos. Fueron las elecciones. Y que nosotros nos sorprendimos, o sea, recogimos los resultados y... Voto por voto. Hizo ruido uno, que yo no quería que estuviera. Voto por voto, casilla por casilla. Sí, literal. Esto es transparente, ustedes lo pueden consultar ahí, pero después vamos a hacer un top del staff de cuál creemos que son nuestros personajes favoritos. Ahí sí nos pueden mentar la mano. Ahí pero entonces tuvimos que revelaron a Charizard, a Greninja, revelaron también que Zero Suit Samus y Shake ahora van a ser personajes independientes. Revelaron, bueno, no fechas de lanzamiento, pero ventanas de lanzamiento, donde ya tenemos que la versión de 3DS llega después de 3 en verano de 2014. Y la de Wii U en invierno de este año también. Sí. Ya lo discutieron en el pie, como ya lo habíamos discutido. Sí, el antiprofetismo de Asher ahí está. Oye, es que él juraba. Se equivocó. Sí. A mucha banda decía en los comentarios, con eso están matando el Wii U. Te digo algo, a mí me sorprende. O sea, yo pensé, esperaría ver primero la otra versión. Vienen los bundles. Pero bueno, Nintendo sabrá por qué lo hace. Es que en diciembre, o sea, semanas antes de Navidad, viene el bundle de Wii U con a ver si yo tampoco me hago el antiprofetismo. Sí. Bundle de Wii U con Smash y hasta otro juego si quieres, y brandeada la consola, algo así. Está difícil con Nintendo últimamente porque las predicciones que teníamos, como nos tardamos, no estamos cumpliendo. Ajá. O sea, el tema es que muchos pensábamos que iban a ser otros personajes y no más Pokémon los que iban a revelar. Vienen y de repente nos sorprendimos. Yo creo que viene E3. El tema de Nintendo es que ya saben que cada vez que hay Nintendo Direct es misa. Uh-huh. Y consulten toda la información que publicó aquí el gran equipo con audio, talks, muy buena la resumen escrito, todo lo que se hizo de Nintendo Direct. Un stream en vivo. Muy exitoso. Exacto. Y bueno, o sea, chéquenlo, está todo ahí publicado en el sitio. Y de paso, Nintendo por ahí en la semana también confirma que ya está trabajando en el siguiente título de Mario. Qué bueno, No Shit Sherlock, ¿verdad? Que ya sabemos que Mario es ya como el pan de cada día. Y ¿sabes qué, Jorge? Que ya lo comentábamos en el Audio Talks del Nintendo Direct. Yo estoy casi seguro que nos han mostrado ahorita ya tanto Rosalina. Y que yo creo que sí es Mario Galaxy 3. Tanto feature le están dando a Rosalina en Mario Kart 8, por ejemplo, con los trailers. En Super Smash también ya la mostraron muy bien con todos sus ataques. Obviamente, el mismo Mario Gato hasta nos hacen como un teaser de un Mario Galaxy. Entonces esto nos dice que Rosalina ahí está presente, está latente, va a estar en Smash, va a estar en Mario Kart. Y obviamente, bueno, no obviamente, pero nosotros tenemos casi seguro que va a salir un Mario Galaxy 3. Comenta Koizumi. Yo Yoshaki también lo veo, Koizumi. A mí me parece increíble un Mario Galaxy, a mí me gusta mucho. Uy, y en alta definición se va a ver increíble. Sí. Y que dicen que siguiendo la nueva filosofía de Nintendo, confirmada por Iwata en las juntas que tuvo en el pasado, va a usar el Gamepad de manera extraordinaria, entonces hay que ver qué se traen por ahí. Esperemos. Y seguramente Mario Galaxy 3, que todo el mundo lo está pidiendo desde hace mucho, y que en contraste, que todo el mundo está esperando un nuevo Metroid Prime o algo relacionado con Metroid, y no nos dan así como... No, en Smash están usando a Samus de Other M, ¿no? Y que nosotros decimos... ¡Guácala! Yo vamos a apostar aquí. Bueno, no, porque creo que va a ser lógico. Pero el tema es... Ya quiero que llegue ese momento en el que anuncian el nuevo Metroid. Que por ahí ya teníamos la broma en April Fool's, ¿no? De Metroid Prime. Estuvo poca madre, güey. Mucha banda cayó y estaba indignada. Es que se indignan, se molestan porque caen, ¿no? No, relájese, banda. Es parte de la broma, no pasa nada. Pasando la parte de Nintendo, de nuevo los invitamos a los contenidos que están ahí. Ahí están todos publicados, es correcto. Los pueden ver en la nota también. Oye, ya para entrar en la última recta final del podcast, tenemos por ahí información de Borderlands, que anunciaron un... de pre-sequel que llega en otoño. Más Borderlands. Más Borderlands. Para nosotros, y fíjate muy que bien. Cuando empezaron los rumores de este Borderlands de pre-sequel, que va a ser una historia que se ubica entre el primer Borderlands y el segundo, como que ya empezaban las especulaciones de que era el proyecto que Gearbox traía para consolas de nueva generación. Y oh sorpresa, de que Gearbox y 2K se quedan todavía en la generación anterior, y el juego llega a PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Cuando fuimos a los estudios de Gearbox en Dallas, Texas, en diciembre del 2012, A ver a Randy Pitchford para probar Colonial Marines, que terminaría siendo un bodrio espantoso. Pasamos por las oficinas y había un pasillo donde estaba todo bloqueado, estaba todo aislado. Les dijeron, ni se te ocurra voltear, ni se te ocurra tocar y ni se te ocurra tomarle fotos a esos porque es top secret. Respirar cerca de ahí. Literalmente, había un güey en la puerta que decía, por si las dudas, no te metas aquí. Era eso. ¿Era este Borderlands? Era eso. ¿Tú crees? Era eso. Fíjate que le han dado buen ahorita hay mucho Borderlands, o sea, tenemos este Borderlands, tenemos que también llega Vita, y también recordemos que por ahí hay un proyecto que está haciendo Gearbox en colaboración con Telltale Games, que son los que hicieron The Walking Dead y The Wolf Among Us, que son expertos en contar historias. Buenísimo. Como su nombre lo dice, y tenemos por ahí Tales from the Borderlands, entonces yo creo que esta serie ahorita está viviendo un momento muy bueno, y yo le auguro buen éxito a The Pre-Sequel. Yo también, y aparte hay mucha banda muy fanática, la serie, la franquicia ha vendido millones de unidades. ¿Y en el multijugador cuánto se ha metido la gente? Se pone buenísimo. Entonces, la neta, qué gusto escuchar que tenemos más de Borderlands. Chequen, ahí está la información en Atomics.bg. Tenemos un video, tenemos screenshots. Ajá. También otra noticia que ya era prácticamente... Uy, qué bomba. Emilio, la nota. Emilio, la nota. Es que... Ese día Emilio así explotó, subió al techo, bajó y bueno... Era más que anunciado, sí. Ya era la forma que lo hiciera nada más oficial Sony, en donde dice, sí, hay una versión de Last of Us llamada Remastered que está para PlayStation 4 y que sale este verano, ¿no? Fíjate que un secreto muy mal guardado, o sea, ¿cuánto se les filtró? O sea, desde que un ejecutivo de Sony lo decía, que fuentes de cierto sitio lo aseguraban, pero todo el mundo ya sabíamos que iba a haber un The Last of Us, y llega a 1080p nativos, tenemos modelos de alta resolución de los personajes, tenemos texturas actualizadas, mejores efectos de sombras e iluminación, y entre otras mejoras. Tenemos jirafas. Así como, fíjate que así como pasa con las películas así muy exitosas, en este juego vamos a tener también comentarios del director creativo Neil Druckmann, de Troy Baker y de Ashley Johnson, que vas a poder activar en las escenas cinemáticas. Entonces, quizá los que ya lo jugaron, por ahí van a poder, como cuando ves una peli con los comentarios del director, también van a poder jugarlo con comentarios sobre su desarrollo. Claro. Y pues bien, es la versión, digamos, definitiva, ¿no? La que mejor se ve, la que incluye todo el contenido, incluye Left Behind, esta expansión de la campaña. Entonces, híjoles, los que no han jugado The Last of Us, yo creo que es la mejor noticia que ahorita podrían tener, porque ¿con qué platillo se van a deleitar? El otro día me dijo un primo, oye, vale la pena Last of Us, y lo bofeteé, güey. Y entonces, vale muchísimo la pena, y más si tienes un PlayStation 4, neta, creo que van mucho a poner, falta poco, es en verano. Entonces, chéquelo, y por ahí otra noticia hablando de Sony también, en exclusiva, es que Infamous Second Son, este grandísimo juego, ya logró rebasar el millón de unidades vendidas y lo consiguió en tan solo la cantidad de 9 días. Emilio The Game. Qué bueno, claro. Qué bueno, no, fíjate que me da gusto. Y yo creo que ahorita también el éxito se debe a que, pues, como ya lo comentaba Asher en otros audio talks, o sea, ahorita son quizá tan pocas las ofertas que tenemos en consolas de nueva generación que prácticamente cualquier cosa que pongas ahí va a vender. Y me da gusto porque Infamous Second Son, no solo yo estoy casi seguro que es la primera entrada para la serie de muchos, que quizá no pelaron los otros juegos de Infamous entre muchas ofertas que había en el Play 3, pero ahora se dan cuenta, pues, de este trabajo que hace Sucker Punch, y que finalmente se va a seguir expandiendo con contenidos descargables, y por qué no quizá con nuevas entregas. Yo para ti, porque con un DLC de fantasmas que se llame Ghost Nightmare, ¿no? También cayeron redonditos. Estuvo NeoGAF circulando todo el día ese gag que hicimos. ¿Tú consideras que es el mejor Infamous? ¿Encima del 2? No, Claudio, lo comentaba en la reseña. Yo creo que para mí sigue siendo el mejor el 2. ¿Neta? Pero, sí. Lo que pasa es que este quizá por ahí peca un poquito de falta de variedad. Ya. Y se siente un poquito más corto que los otros. Pero sí es el Infamous que mejor se ve, obviamente, por el hardware de PlayStation 4. Y sobre todo es el primer juego que yo veo y que puedo decir, esto es una nueva generación. Y yo creo que es una clase para todos estos juegos de superhéroes. Ajá. Porque finalmente me gusta la manera en que innova en cuanto a gameplay, en cómo maneja los poderes. O sea, la verdad es de que Infamous Second Son, les digo, no se me hace que sea lo mejor de la serie, pero sí es lo que más me ha gustado en Play 4. Y uno de los juegos que yo estoy seguro que al final de este año voy a decir... Es de lo mejor que jugué en 2014. ¿Neta? ¿Ya hay platino, no? ¿Ya hay platino? Ya tengo el platino. Ya hay platino. Y por ahí pues ya lleva la cuarta, quinta pasada. Ya sé. Y hablando de Infamous, perdón, George, el Emilio me dijo y que se comprometió a hacer un feature en el cual va a elegir los mejores poderes de la serie de Infamous. Ahí va. Creo que suena bastante bien eso. De los tres juegos. Lo vamos a estar publicando dentro de poco para que lo chequen. ¿Qué ibas a decir algo, George? Ah, sí, también por ahí compartirles que si tienen, también quieren echarle un vistazo, tenemos ahí el hands-on, tenemos la videoreseña, hay un comentario extra por parte de Emilio, muy acertado con la actualización que pusieron el primer día de lanzamiento, el DLC, Paper Trail, ¿verdad? Ajá, sí, Paper Trail, que muchas veces se juega mejor que el mismo juego. Entonces yo sé, a mí me ha preguntado mucha gente, oye, es que todavía las consolas de nueva generación, no sé cuál comprar, oye, recomiéndame. Yo les digo, ¿sabes qué? Ahí está el contenido, chécale, o sea, el que más te convenga. Y ahí véale. De Infamous hay bastante, o sea, hay Hanson, hay videoreseña, está actualización, está Claudio troleándome. pero los invitamos. No, tiene razón. Sí, y a mucha gente, George, tiene razón, que todavía me pregunta, o sea, a mí en Twitter me dicen, pero ni siquiera es, ¿qué onda, Clau? ¿Cómo estás? No. O sea, es... Mention, arroba Cloud, PS4 o One. Dude. Ni siquiera es, oye, dude, es PS4 o One. Y yo es como, pues, güey, como slap in the face, así. Dude, no, o sea, el tema de aquí el chiste es ayudarlo, para eso estamos. Pero claro. También no sé, o sea, al brother qué le gusta, cuál es su estilo, cuál es su perfil de jugador. No, es que vamos, a lo mejor no sabes, Claudio, y en otro sitio están haciendo notas. Claudio de Atomics dice que Xbox One es mejor que Play 4 o algo así. Te voy a decir cuál es la mejor consola, George. Sí. ¿Es Super Nintendo? Sí. Con un International Superstar Soccer ya, Deluxe, güey. Ya es con la mejor eso, consola, Super Oye, Nintendo. Hablando de acabamos de mencionar que nos contaron todo el fucking Watch Dogs en trailers. Ahí está. Y lanzan un trailer más en la semana donde dice... Así se va a ver si tienes la tecnología NVIDIA. Que aquí empezamos a echar el relajo porque decíamos, no, pues solamente con esta PC de millonario es como realmente se veía Watch Dogs cuando lo anunciaron hace 2 años no o 3. No le llega. Ni siquiera así, ¿no? Le llega a eso que vimos con el primer tráiler de Watch Dogs, pero la verdad sí es lo primero que hemos visto de Watch Dogs que sí se ve Next Gen. O sea, la verdad... Decente. Se ve decente, se ve muy bien. Y me da mucha lástima que no se va a ver así en Play 4 y en Xbox One. Y sin duda, o sea... ¿Quién sabe? No, Claudio. O sea, PC es la gaming machine definitiva si quieres gráficos, güey. El beneficio de la duda, hasta que el próximo 27 de mayo yo esté en mi casa jugándolo, ahí es cuando voy a decir... Ok, sí o no. Que ya en el podcast pasado nos aventamos una plática muy, muy, muy acalorada sobre Watch Dogs. Yo espero estar bien equivocado y que ojalá que sí, como en ese trailer que nos mostraron con los efectos de oclusión ambiental de NVIDIA, yo espero que por lo menos se acerque mucho a la versión de Next Gen. Y bueno, pues ni modo, si no, vamos a tener que chutarnos cada quien nuestros 50,000 bolas para comprar nuestras PC Gaming. No va a pasar, George. No va a pasar, güey. Primero me voy de viaje antes de hacer eso. LOL. Oye... También salió en la semana los Mii cobran vida en un juego de Nintendo 3DS. ¿Qué es Animal Crossing? No, ¿cuál Animal Crossing? Porque fíjate que al principio... Este juego lo defendió. ¿Cuál Animal Crossing? No, fíjate que yo... A mí me llamó mucho la atención porque yo dije... O sea, a mí ni el nombre... Yo dije, eso es algo seguramente de eso bien japonés que por algo... Sí, eso es del demonio. Cosa, que por algo demonio. Se localiza, pero no sé por qué. Y la verdad es un juego que ya empezó a causar controversia que porque sí hay material... matrimonio o no entre personas del mismo sexo, que por ahí unos gifs estaba viendo así, se bien creepies, que se están peleando ahí por un muñeco. O sea, es un juego así rarísimo que ese sí se ve cosa del demonio. Sí, es Japanese, Japan the game, güey. O sea, no, yo no digo que sea Animal Crossing en cuestión de que lo vaya a desplazar o que sea mejor, pero sí vimos que el año pasado Animal Crossing New Leaf para 3DS causó un gran impacto en la gente. Entonces, este juego tipo comunidad, donde tienes tu pueblo y tienes un avatar. Social. Ajá, juegos sociales, pero no como los de Facebook, ¿o sí? No, para nada, Jorge. Entonces, juegos sociales de verdad, videojuegos sociales, como Animal Crossing, están teniendo ahorita como un realce. Pues ya tenemos ahorita, hoy mismo es el lanzamiento de Disney Magical World. Magical World. Tenemos también Tomodachi Collection, que son más que nada experiencias sociales donde tenemos un avatar y podemos interactuar con vecinos y visitar otros pueblos, etcétera. Ese juego es Asher the Game. Asher ya lo tiene. Asher ya lo tiene. Sí, ya se compró en Las Vegas su edición especial de Mickey. Ya lo vamos a ver presumiendo así, tomando la foto, aquí está mi 3DS, ahí chéquenle. No, ya ven que el güey es embajador de Disney oficial en México, güey. Y entonces... así como nosotros anunciamos refrescos, no es cierto. No, pero sí, estas experiencias sociales están tomando mucho auge, y pues no, yo la neta sí le doy una oportunidad a Tomodachi Collection. A mí me encanta toda la bizarrez oriental. Yo también me traba, lo voy a jugar, Jorge. Me traba todo lo que es bizarro y es de Asia Oriental. A mí me traba, entonces ahí me van a ver seguramente. Yo todo lo que tiene un miel la portada lo compro. Ya, pues sí. Bueno. Oye, y pues ya creo que ya nos estamos acercando ya al final del podcast, pero salud. Ya. Salud. Bien. ¿Todo bien, Chaco? ¿Todo bien? ¿Sí? Les pedimos silencio, chicos. Eso que escucharon fue el Chaco que está estornudando. ¿Todo bien, amigo? Aquí estoy preocupado, en ¿sí? En okay. Los headquarters de Atomics. Y bueno, el otro tema es que, bueno, estamos acercando, como mencionaba, al final del podcast, pero tenemos, antes de irnos y despedirnos, un par de anuncios parroquiales. El primero es que ahí hay dos notas de coberturas que hubo de este evento esta semana. Imperdibles. Una fue el martes, un evento de Nissan con PlayStation, donde presentaron ya de manera oficial PlayStation Gran Turismo Academy en México. ¡Qué emoción, Claudio! O sea, fíjate... ¡Qué emoción! Ahora sí, qué emoción, como dijo Jorge. Vino por ahí Lucas Ordóñez, que recordemos que él fue un gamer que salió de PlayStation directamente de Gran Turismo al éxito, porque la verdad es un piloto que le ha ido muy bien, claro. Por ahí podremos ver a Diego Mastretta en un futuro. Ahí podremos ver a Diego Mastretta. Y fíjate que lo bueno es de que ahora en México los jugadores van a tener la oportunidad de participar en GT Academy. Va a haber GT Academy es un reality show de Nissan y de PlayStation, en el que se hace una ronda clasificatoria por medio de Gran Turismo. Todos los mejores jugadores de Gran Turismo se van a practicar con pilotos reales, se entrenan, les ponen pruebas de competición y finalmente acaban siendo parte del equipo de Nissan Motorsports en las competencias profesionales. Sí. Lo que sucede es que es como el sueño de muchos, ¿no? O sea, es de jugar a la vida real. Lo que sucede es que son chavos que son muy buenos jugando Gran Turismo, se clavan en los torneos, ganan, mejoran, participan, quedan seleccionados para hacer ¿cómo se llama? Para que tengan una posibilidad de ser elegidos como posibles pilotos a futuro, una vez que hayan pasado todas las pruebas y todo. Y fíjate y después, perdón, se convierten ya en pilotos patrocinados por Nissan y llegan a competir ya en carreras profesionales. Me traba eso, o sea, que puedas tú cumplir tu sueño. Yo eventualmente ya me van a dar entonces mi espada y voy a poder ir a matar cosas como en un RPG o algo así. Sí, anda, así. Oye, fíjate, pero gracias a Diego Mastretta que se aventó ahí la cobertura. Y... Sí. Seis candidatos se van a ir a Silverstone. Seis candidatos mexicanos. Seis, y... wow, Silverstone. Ajá. Y se van a ir a Silverstone, por allá a competir con Australia, Tailandia, Medio Oriente e India. Nada más. Se chequen ahí, vamos por aquí en Atomics, vamos a estar publicando toda la información relevante a lo que es GT Academy en México. Le vamos a seguir ahí la pista de todo lo que suceda para que estén al pendiente. Y otra de las coberturas que hicimos también la semana fue la del lanzamiento del juego del Mundial Oficial de Brasil, de Electronic Arts, en el cual pues todo el hype del mundial ahorita se están jugando en la oficina, ya lo están ahorita viendo. El Neto se está echando por ahí unas retitas y que Claudio nada más está voltea y voltea, ahorita voy yo, ahorita voy yo, ahorita sí, voy yo. Están jugando México Uruguay, muy bien Neto, dale la madre a los Allá de estar como en Forlán, creo, pero bueno. Como en octavos de final o algo así de estar. No, creo que el Neto ya lo clasificó a la final del mundo, pero bueno. El tema es que está la cobertura de este juego del mundial donde estuvo Justino Chiquitín Compeán. Ajá, así es. Fíjate que estuvo bien raro porque nos pasaron ahí lo que pasa si México gana la Copa. Y Justino Compeán después salió a dar su discurso y decía de que no, pues esto no es algo ajeno para México. México ya ha acariciado la gloria, ya lo vimos en Wembley, en Londres 2012. O sea, como muy optimista su discurso. El día que Justino Compeán y Dios y María se larguen, el fútbol mexicano va a ser mucho mejor. Y Neto creo que me puede apoyar en esa decisión. Va a ser mucho mejor, ojalá algún día ese güey se vaya por el bienestar y la competitividad del fútbol mexicano, es en serio, no estoy bromeando, de verdad, si hay un cáncer cada año al fútbol mexicano es ese güey junto con Decio de María. También estuvo, perdón, ya me subiqué un poco por acá. Neto, hay que hacer ese podcast de deporte. Ya. Hay que hacer ese podcast de deporte, a ver si la gente lo escucha algún día. Oye, y también estuvo por ahí Petardo Fabián. Así también es. En el evento, Marquito Petardo Fabián. Por ahí se echó una reta, Clules, o sea, se ve que el güey ni sabía dónde iba. El Chaco es fanático del Cruz Azul, lamentablemente. Grandísima dijo mejor persona, a que viniera el Piojo. Grandísima persona. Lástima que le va al Cruz Azul. Eso lo hace terrible. Pero el tema es que estaba por ahí Marco Fabián y se puso como loco. Le fue a dar beso, le pidió autógrafo, todo. Y Marquito Fabián Sevilla, 2-1, que lo llevaron. 2-1, que 2-1. Que lo llevaron. Y que el güey decía, a mí me trajeron. Yo no sé qué estoy haciendo aquí, creo que ni sabía jugar ni nada, pero pues es de costumbre, ¿no? Pero bueno, ahí estaba Marco Fabián, Petardo Fabián. Se echó ahí un partido con la selección mexicana y ganó. ¿Y ganó? Sí, se echó en el México-Camerún, esperemos que así pase en la vida real. Sé de buena fuente que en las concentraciones del Tri, el juego más popular es FIFA. Y sé que uno de los que más juegas, Marco Fabián, junto con otros jugadores. Entonces, sé que es de buena fuente. Entonces, sé que trae nivel. Sé que, por ejemplo, Miguel Ayun, me comentaba por ahí un buen amigo que es muy vagal. Entonces, a ver si algún día los retos, estaría bueno eso. Vamos a ver Atomics Off Topic Podcast y vamos a hablar de todas estas cosas, ¿no? Cada quien estaría chido, más, ¿sí? Estaría chido. Oye, esas son las notas de cobertura, pero también recordar a toda la gente que esta semana publicamos allí en Atomics las reseñas de Batman Arkham Origins Black Gate Deluxe Edition, este maldito trabalenguas. también tenemos Kinect Sports Rivals con una videoreseña. Por fin este juego salió. Hecha por Katy, es correcto. The Elder Scrolls Online, juegazo que George viene en vivo porque se la pasa jugando todas las noches. Ya empezó a afectar su vida. Les spoileo, tiene 95. Es de verdad, es un juego magistral en cuestión de que jugaron Skyrim. Tal vez no es la misma experiencia, pero güey, en cuestión de RPGs y de online, es así como... lean la reseña, ya tuvimos ahí un stream que pueden ver también. Pero neta, Elder Scrolls vale mucho la pena. Para toda la banda que no tiene una PC, recuerda que va a salir en PlayStation 4, ¿no? Y en Xbox One también. Y en Xbox One, vale mucho la pena que le echen un ojo. Yo creo que creció mucho The Elder Scrolls después de Skyrim, entonces yo creo que sí tiene mucha oportunidad. Denle un chance, chéquense ahí las coberturas que tenemos en Atomics. Buenísimo. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué otra reseña tenemos? Por ahí la reseña también que hizo el buen Emilio Comunidad de Titanfall, pero en su versión de Xbox 360. Porque esta semana salieron justamente estos dos títulos, Titanfall en 360 y también salió Kinect Sports Rivals. Que se juega muy bien. Vamos a publicar una comparativa, si no es que ya está publicada para este momento cuando escuchen el podcast, una comparativa de cómo luce Titanfall en Xbox One y cómo luce en Xbox 360, ¿no? La experiencia... o sea, mira, visualmente hay muchos cambios, ahí lo pueden leer en la reseña, pero creo que la experiencia de juego se conserva muy bien y eso es algo muy valioso para que los jugadores de Xbox 360 tengan la oportunidad también de darle una probada a este juego. Bien, entonces ahí va a estar la comparativa. También recordarles que seguimos haciendo como todas las semanas, tres veces, lo que son los streams que le venimos manejando aquí el buen Emilio y George. Y hicimos también un stream de una final de la Copa Atomics. Lamentablemente yo como México perdí con los malditos Capitanes Coca. América de Coca y con Estados Unidos, pero habrá revancha, Coca. Ahora que ya tenemos la versión completa, va a haber stream el miércoles. Muy bien, ahí está. Y también que tenemos, ¿qué más? más? Ah, las columnas, que son buenísimas. Por ahí chequen. De las secciones que más éxito tienen, por ahí tienen ahí las columnas, que son comentarios a veces off topic, a veces relacionados con videojuegos, pero es más que nada para que sepan un poco más de los editores. De acuerdo. Y de qué hay detrás de nuestros del trabajo. Entonces, publicamos ahí de Irving, que es Travesía de Sprites y Polígonos, un muy buena referencia a un video musical. Katia Card del Futuro y El Fuego de los Charizards de Aureliano. Publicamos tres columnas esta semana, chequenlas. Un saludazo a Katia y a Aureliano. Aureliano, nuestro community manager. Y ojo, porque también publicamos un Last Gen de Mario Kart Wii. Uy, aprovechando todo el hype de la semana pasada con esos nuevos anuncios y aprovechando también que es el cumpleaños de Mario Kart Wii. El aniversario, no fue gratuito, es aniversario de Mario Kart Wii. Y que ya se nos va el online también de Mario Kart Wii, que era muy bueno, entonces hubo muchísimas razones para hacer eso. Mucho para celebrar, y ahí está. Denle una checada a ese Last Gen de Mario Kart Wii. Y el contenido premium, ¿qué me dices? Y para cerrar con broche de oro, nos fuimos a platicar con el buen sensei. Artemio, el sensei, quien en esta ocasión se aventó un Turbo Arcade de Strider. Que lo trata con tanta elegancia, con tanta solemnidad. Claro. Porque recordemos que tuvimos Strider para consolas de actual generación y de nueva generación hace un mes. Y realmente, por eso surgió la idea de hacer Strider, no le hace el justicia a la serie original. Y entonces a todos pues nos prendió el foco y tuvimos ahí el arcade con Artemio, con obviamente hosteando a Asher, ahí está el anfitrión. Un saludazo a los dos, pasen por favor a ver ahí el arcade, que se van a llevar una buena experiencia y van a revivir la experiencia todo de lo que era el Strider original. Todo está publicado ahí en el sitio, mucho contenido publicamos esta semana aquí en Atomics, con reseñas, con streams, con columnas, con Last Gen, por supuesto las noticias, chéquelo todo ahí, banda. La neta es que estuvo intenso y la próxima semana se va a poner muy bueno porque también les hemos preparado muchísimos contenidos, algunos de ellos en video. Y son vacaciones. Son vacaciones. Fíjate que vamos a preparar un feature en los juegos para las vacaciones que debes de jugar estas vacaciones. Sí. Creo que cada quien debería aportar como tres opciones. Uh-huh. Creo que vale mucho la pena. No metan Goat Simulator, por favor. Híjole, era mi primera opción. No, pero bueno, estuvo bueno. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio número 14 de Atomics Podcast. Uh-huh. Muchas gracias a toda la gente que todas las semana nos escucha, que descarga el episodio, que siempre nos deja sus comentarios y que sobre todo que le gusta lo que hacemos, de verdad, muchas gracias. Si quieren escuchar algo en particular, algo que les gustaría que mejoremos o nuevas secciones y eso, por favor, compártanlas, déjenos sus comentarios, estamos al pendiente de cada uno, es súper importante su retroalimentación, de verdad, es gracias invaluable. A todos. Siempre se ven ahí los comentarios y oye, que este cuate dijo esto, sí, oye, estaría bien, y se pelotean las ideas, etcétera, claro. Y siempre que haya comunicación entre nosotros, ¿no? El buen Ash ya estará por acá de regreso con Irving nosotros también. La próxima semana, también Irving, y recuerdas que estuvieron en Las Vegas cubriendo un evento especial para prensa de Namco, y nos traen toda la información de lo que sucedió allá la próxima semana. Uh-huh. George, ¿algo más? Bueno, pues que chequen todo el contenido porque hay bastante, se viene mucho más en video, estén muy atentos al canal de YouTube, suscríbanse, va a haber bastante contenido de video. Sí, y sobre todo que también nos sigan en las redes sociales, en especial Instagram, le estamos metiendo muchísima actividad en Instagram, ¿no? Hay un nuevo programa en Instagram para que nos sigan también, que ya está linkeado con Facebook, es muy fácil, efemérides, qué bonito, efemérides es como la escuela, ¿no? Que las efemérides de la semana, recientemente hoy cumpleaños Tomb Raider Legends, Mario Kart Wii, tenemos el Super Paper Mario, Guacamelee, entonces siempre ahí nuestros ninjas de diseño, el buen Falken siempre se chuta ahí todos unos excelentes diseños, para que los chequen en Instagram, les den like y los pueden descargar también. Efemérides, cumpleaños de los videojuegos, y bueno, qué contenido premium realmente en Instagram. Que eso que lo mencioné es importante, yo quiero dar un agradecimiento siempre, que igual a mucha banda no los ubica, no los ve, pero son grandísima parte del equipo. Por ahí está Luis Carmón, está Falken, está Pipe, está Chaco, está Coca, video, diseño, se hacen demasiadas cosas y siempre estamos ahí al tiro del cañón. Gracias a todos ellos, que la verdad es un grandísimo equipo. Un trabajazo. Y así, Emilio, ¿algo más? No, pues nada más agradecerles una vez más por su preferencia, por su presencia ahí en nuestros streams, por su presencia en todos nuestros contenidos y toda la buena retroalimentación que nos dan. Seguimos pues con muchas ganas trabajando aquí, llevándole los mejores contenidos cada semana. Vientos. Se viene pesado, abusados. Se viene pesado. Muy bien, manda. Pues yo por mi parte me despido. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hasta aquí llegamos con el Atomics Podcast número 14. Yo soy Clau y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, Atomics, never grow up. Hasta luego. Bye.